de la provincia de La Rioja, y nos ocupamos de esto porque son personas que figuraban como donantes de órganos, ¿no? Es por esto que pudimos constatar, ¿no?, a través del Cucaylar, que se van a realizar las operativas, ¿no?, las operaciones con respecto a la ablación de órganos. Vamos concretamente al caso de Víctor Gallardo, este profesor de educación física de 41 años que perdió la vida en esta madrugada producto de un atentado, de un hecho violento. Justamente ya hay un centro, integrantes de un centro de trasplante desde Capital Federal, que partió hacia la provincia de La Rioja en busca del hígado, ¿no?, de Víctor Gallardo. También se está haciendo la ablación de los órganos del riñón y de las córneas, ¿no? Esto llevado a cabo por equipo del Cucaylar, ¿no?, del Incucay acá en la provincia de La Rioja, que está realizando este trabajo. En principio, estos órganos, tanto el riñón como las córneas, están destinadas para pacientes riojanos que están en listas de espera para ser trasplantados. Esto siempre sucede cuando no hay casos de emergencia nacional, ¿no?, cuando no hay casos de prioridades. Ante esta situación se van a ablacionar tanto el riñón como las córneas, y de esta forma se van a hacer los estudios en Córdoba para conocer si alguno de los postulantes, de los que están buscando recibir estos órganos, ¿no?, están en condiciones, son compatibles, razón por la cual no se van a tener que se trasladarían hacia la capital cordobesa para realizarse este trasplante. Y otro tema más, o el que tiene que ver con el corazón, en cuanto a la ablación de órganos de Víctor Gallardo, solamente se va a utilizar o se va a ablacionar para trasplantes de válvulas cardíacas, no para lo que es el trasplante del corazón, teniendo en cuenta en este caso que había una posibilidad con un paciente riojano, no, pero como esta persona no es compatible con el corazón de Gallardo, es por esto que simplemente de esta forma se va a ablacionar el corazón, ¿no?, de Gallardo, únicamente para trasplante de válvulas cardíacas. Esto es lo que tiene que ver con esta persona. Hablamos ahora de Liliana Díaz Carreño, exministra de Salud de la provincia de La Rioja, quien también figuraba como donante. Debido a la enfermedad, este tumor cerebral que padeció Díaz Carreño y que terminó, digamos, con su vida, no se van a ablacionar los órganos de la ex funcionaria provincial, teniendo en cuenta que, de acuerdo al cuadro clínico que tenía, está contraindicado no realizar este tipo de operación. Bueno, muy bien, importante los datos entonces, Carlos, ¿no?, en lo que tiene que ver con ambos sucesos, ¿no?, el caso de Gallardo y el caso de la doctora Díaz Carreño, que falleció esta madrugada. En todo caso serían los órganos de Gallardo, ¿no?, los que tendrían la posibilidad de que fueran trasladados en el caso del hígado, ¿no?, a nivel nacional, y los otros órganos a nivel provincial, ¿no? A nivel provincial, exactamente, para pacientes riojanos, siempre y cuando sean compatibles, ¿no?, con el riñón y las córneas, en este caso. Y después el hígado, desde un centro de trasplantes desde Buenos Aires, ya partieron hacia La Rioja para justamente ablacionar este órgano, como así también el corazón. No solamente se va a utilizar en la ablación para trasplante de válvulas cardíacas, teniendo en cuenta que el paciente que estaba en lista de espera en La Rioja no es compatible con el corazón de Gallardo. Muy bien, importante la información. Gracias, Carlos, por todo esto. Hasta luego. Hasta luego. 9:16